a divertirse. Uno, dos, tres, ya. Ajá. Se me cruza la mirada y hasta me siento a fiebrar. Cuando caminas y balanceas, mira qué fuerte que está la nena, rompiendo todo con sus caderas, mira qué fuerte que está la nena, no se avergüenza de que la vea, mira qué fuerte que está la nena, mira qué fuerte que está la nena, mira qué fuerte que está la nena, qué bien que baila, cómo se mueve. La nena mata, todos la quieren. Qué bien que baila, cómo se mueve. La nena mata, todos la quieren. ¡Ay, va! Qué fuerte que está la nena. Se mueve, la nena mata, todos la quieren.